めたらいかんぜよ。 回ってそこにたどり着いたかを想像することもできぬまま、ずっと裏の裏は表だと信じ切っている普通や一般といざの異常な正常者、そんなまともな人々の商業沙汰に痛めつけられた結果はこれである。 したいんで、 desastrosa, lo sé. No la tenía contemplada, pero pues bueno, que ya que les digo. Uy, ya abro. Ok, Buitralo ya se puso intenso. Ok. Pues mira, estábamos hablando de la familia, porque por ahí me preguntaron qué estábamos hablando. Estábamos hablando de la familia, de las cosas que te gustan, que no te gustan, de la familia. O sea, ese era el tema principal. La familia, ¿no? ¿Qué es lo que te choca de tu familia? ¿Qué persona adoras de tu familia? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de cosas crees que celebran tu familia o festejan de forma diferente? También preguntábamos sobre si cambiarías a alguien de tu familia por alguna otra persona del mundo mundial. ¿Qué hace única a tu familia a diferencia de otras familias? Y bueno, de eso hablábamos después. Aquí ya se empezaron a agarrar del chongo con entre Buitre y el Osito 94, que la verdad es que no sé quién es más Buitre. No sé si está como complicado ese tema. Digo, yo nada, a mí nada más me toca ver una parte del Osito cuando de repente se le ocurre entrar. Lo que sí puedo decir es que más que Buitre, el Osito es como noticioso, ya saben, toma las notas, toma las capturas de pantalla de esos momentos desastrosos. Eso es bastante, bastante divertido. Sé que suena mal, pero es bastante divertido que alguien te recuerde las cosas desastrosas que haces de repente. No sé, es como es. Es de esos noticieros amarillistas. Ya, aquí dice Losito 94, me gusta el salseo. Sí, se nota. Sí, es la palabra. Salseo racueniano. Sí, eso merito. Así, intenso. Me gusta ponerle el saborcito a las cosas. Santo Dios. Va a ser el programa. Imagínense cuando el Osito ve su programa, va a ser. Va a ser este, sí, así, la cueva del salseo. Del salseo del oso, algo así. Sí, va a ser algo como bastante interesante, sí, va a ser interesante. Bastante amarillista hasta cierto punto. Va a ser intenso el programa. Deberías de ponerte a pensar en eso, Osito 94. ¿Qué? ¿A qué sabrá el oso? Nunca me comí uno. Ah, no tengo idea. Ay, sí, ahí sí te las debo. No tengo idea qué sepa un oso. ¿Cómo a qué sabes, Osito? Digo, yo paso, pero ¿a qué sabes? Aquí preguntan como ¿a qué sabes? Oh, sí. ¿A qué sabré el osito? Andan haciendo la carta de John Pee, pobrecito, ¿qué culpa tiene? Su primer día y ya lo están molestingando. ¿A gomitas? ¿Como los, como los panditas? En Japón comen oso, no que yo sepa. Que en Japón, pues no, los únicos osos que hay son como pandas, ¿no? O los osos del zoológico, yo no creo que haya en Japón osos. Ah, él te pidió que le hicieras una carta. Ah, ok, si es que luego aquí se emocionan y hacen cartas, me dio. Más vale prevenir. Por acá hace rato preguntaba también que quién era nuestro Lulicón, bichos, que quién sabe que ya no está. Ya no comentan nada del tema, sí son bien crueles. Te digo que uno aquí esforzándose en hacer un tema bonito, familiar. Por el horario, claro, obviamente el tema es familiar por el horario, porque no nos dejan hablar de chichis ni de cosas en este horario. Por eso tenemos los viernes en la noche, caray. Pero ya no hablan del tema. Pues no, ¿qué les cuento el tema? La cosa era que ustedes me contaran de su familia. ¿Qué onda con su familia? ¿Cómo que hacen? ¿Qué celebran? ¿Qué cuentan? ¿Qué viven? ¿Qué gozan? ¿Con qué comen su familia? No sé, ¿cuál es la comida típica de su familia? Hay familias que dicen, esta es la comida de todos los años, no puede faltar. ¿O país? No sé, ¿qué onda con el país? ¿O país? ¡Ah, o país! ¿El país? ¿Cuál país? Opay, sí, todos queremos hablar de Opay. Ya pasó el día del Opay, ya pasó. El día del Shimapanzu también. Ya saben que esos son los primeros días de agosto. El día del Opay, el Opay Day y el Shimapanzu Day son los primeros días de agosto. Esperan a que regrese. ¿Quién va a regresar? ¿Por qué vas a regresar? No te vayas. ¿Quién dice? Reloj con su hermanito. No, por Dios. Ah, ya le hicieron su carta, qué bonito. Este jueves es el cumpleaños de Hatsune Miku. El jueves es que 30, ¿no? ¿30? ¿Sí? No, primero. 31, ¿eh? Ni una ni otra. Por acá está la carta de Junpei 27. ¿Qué mex? No sabemos quién es y nos vale. No, ¿cómo? ¿Qué tipo de información es esa, osito? No puede ser tan cruel con los nuevos aquí. No puedes verlo. ¡No lo veas! Está horrenda la carta. Bueno, esta foto, la foto que pusiste de mi madre. ¡Ay, Dios, niños! No sabemos quién es. Mínimo le hubieras puesto que es peruano, no sé. Chico de procedencia peruana. Con visión a futuro en Raccoon, ¿no? ¡Que me haga una carta! Órale, pues, me dejo que me haga una carta aquí en los sitios. Ok, pues ya. Me dejo que el osito 94 me haga una carta. ¿Pero por qué de Yu-Gi-Oh? Pues... ¿Te quejas tanto de Yu-Gi-Oh y haces cartas de Yu-Gi-Oh, no, osito 94? ¿Qué onda? Ay, ya. Voy a cobrar por hacer mis chambitas. Tan tan tan tan, ¿qué? Saluditos a Henry Anderson. Que una de las cosas, además de ahorita, una de las cosas que quería preguntarles, si seguimos haciendo eso de los cumpleaños o ya no. Voy a estar preguntando si quieren hacer eso de los cumpleaños o ya no, porque como que no los veo emocionados con lo de los cumpleaños. Carta para Mob, sí, hazme una carta, ándale. Que me hagas una carta. 94. Tu versión de mi carta de Yu-Gi-Oh! De Magic, si me quieres un poquito más. Digo, ¿no? Hay niveles. ¿Qué? Cocha Pacha. Con Quispe. Quispe Berrocal. Ok, saluditos a Quispe Berrocal. No sé quién es Quispe Berrocal. Tan, tan, tan, tan. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué va a haber? ¿Pastel? ¿Pastel? ¿Queremos? Pues no me gusta ni el pastel. Casi no como pastel. Tan tan tan tan tan tan. Buscando personas en Instagram. ¿Por qué se ponen nombres tan raros? ¿Qué, cómo me encuentran en Instagram? Ah, miren, y yo sé. nada, en Instagram estoy, según Instagram. Ah. Según Instagram estoy como Uma-Umaru, Umma-Umaru, así, tan difícil y complicado. ¡Ah, mi garganta! ¡Ay, Dios! Mi garganta. Como renové mi Instagram, porque aquí Facebook nos hizo favor de crearnos muchos Instagram a todos. Pues tuve que renovar mi Instagram. Nada más tengo una publicación ahorita. Quizá al rato publique otra. Y así. ¿Qué onda, Cito 94? O sea, necesitas. Dice, estoy buscando Rule 34 de Umaru-chan, pero no encuentro. Porque tienes que poner cosas de esas. Para mi carta de Yu-Gi-Oh. Ay. Pero según yo no tienes que buscar mucho. Ay, pues vámonos con un vámonos con un bloquecito musical. Y yo regreso, chicos. ¡No se vayan! What? you. We can rock this world. Let me put my arms around you. You can be my girl. Sky show all around the world. I am gonna shine for you. 夢はポケモンマスターになること。こいつは俺の相棒ピカチュウ。みんなもポケモン探しに全力で行こうぜ。 ただ待ってずっと立っていたって始まらない。太陽も月もポケモンもあの子も振り向いちゃうような冒険をしていたい。見たい、あいやいや、ドキドキさっぱりやっぱり止まらない。ほらあっちもこっちもどっちもそっちもたまらない。さあまだまだまだまだまだまだ進もうぜ。 あいやいや、 熱いバトル君に決めた。たまにも忘れ物、これだけを忘れちゃいけないもの。ポケットにはいつだって無限の時めき。あいやいや、高鳴る方へ飛び込んで、この波と調子にも乗っちゃって。さあまだまだまだまだまだまだ進もうぜ。俺とあいつの目が、 comentando cosas bastante entretenidas. ¿Qué? Ah, Dice Losito 94, cuando yo era peque quería cambiar a mi hermano menor por un PlayStation 2. Y luego John Payne nos dijo que cuando él era también pequeño, sus padres le dijeron que le tenían un regalo y le dieron a su hermano. Él esperaba recibir un carrito a control remoto y pues no. También por acá, Losito 24 ya me entregó mi carta. Y bueno, obviamente es muy diferente a lo que dice la carta de... La carta que en algún momento me hizo Buitreloj o Bok Aloid Warrior. Y bueno, la carta de Losito 94 dice: locutora Raccoon Effect. Dice: es una locutora muy versátil, pudiendo pasar de temas cotidianos a terror y puro, además de temas eróticos que te pondrán palote. Cuando un mechan aparece en la radio, todo el chat se llena de buitres, especialmente por los que tienen escudito. Posdata, le da con el látigo a Wikimogo. Obviamente con una imagen bastante, bastante ahí provocadora. Quiero un mouse de ese tipo conmigo ahí. Y saber que yo sola me sabroseo. No. Y pues ya, también por acá ya llegó este... Bubu. Ya llegó Luchos también. ¡Eh, Luchos! Y pues este programa ha llegado a su fin, chicos. Desgraciadamente ha llegado a su fin. Pero no olviden el día viernes, nos escuchamos de 10 de la noche a 12, pues hasta que se nos acabe, ¿no? Mínimo 12. Acuérdense, todo este horario de México de 10 a 12 mínimo el día viernes y los lunes, pues aquí me encuentran de 11 a 2 horario de México. Hoy a las 9 de la noche por el grupo de Facebook. Si ustedes no están en ese grupo de anime, anímate en Facebook, agréguense, únense. Hoy en la noche haré un live y me podrán preguntar todo lo que ustedes quieran preguntarme. Todo lo que ustedes quieran preguntarme, ahí estaré hoy 9 de la noche por el grupo de anime, anímate en Facebook, ok. Por acá dice Fubuchan, mi confesión es que quiero robarte un día de confesión solo por una vez. Pues róbatelo. Que cante no. Quizá hoy en el live, si se van al live hoy a las 9 de la noche, horario de México, seguramente me podrán hacer cantar. Si no, quién sabe. Pues qué te digo, Fubu. Tenía esperándote desde temprano. Y róbame, ya sabes que tienes permiso de robarme, Fubu. No necesitas pedirlo. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Los quiero mucho, cuídense. Cualquier cosa ya saben, ahí está el Facebook. Me pueden escribir al Facebook. En mi Instagram estoy como Uma Umaru. Uma U-M-M-A guión bajo Umaru. En Facebook estoy como Uma-chan. Y bueno, por ahí mis redes sociales diversas, Snapchat, que casi nunca estoy en el Snapchat. Pero también estoy en un grupo de WhatsApp. Si quieren ustedes estar en el grupo de WhatsApp, pues nada más me mandan un mensajín por Facebook diciéndome: Uma-chan, quiero unirme a tu grupo de WhatsApp. Y yo con todo el gusto y el placer del mundo los agregaré. No olviden que todavía, según yo, todavía quedan programas por aquí en Radio Raccoon. Y si no, pues de todas maneras tenemos muy muy buena música. Según aquí sigue Neko Cyber. Órale, aquí está mal el horario, pero bueno, aquí está Neko Cyber y más adelante Billy Hernández, ¿ok? Y bueno, nos vemos, los quiero mucho, cuídense, chao. Thank you.